debate, opiniones, entrevistas, de ellas para la sociedad. Solo aquí en Voz de Venus. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en Voz de Venus. Agradecemos que nos estén sintonizando en esta mañana. El tema que hoy vamos a debatir es el papel que desempeña la mujer en la actualidad y la fuerza que ha tomado en los puestos de liderazgo. Creemos que no sería imparcial si lo dialogamos solo entre mujeres. Por eso nos acompaña Emanuel Morales para darnos su opinión. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, de chavas, y muchas gracias por invitarme a su programa Voz de Venus. No, muy es importante. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Pero antes de comenzar, vamos a escuchar lo que nos preparó Viridiana Rincón. Hoy se hacen realidad todos nuestros sueños de igualdad, al menos por un día y solo en teoría. Pero, ¿es que hace falta tener un día dedicado a la mujer trabajadora? ¿Para qué? ¿Acaso no nos sirve el Día de los Trabajadores así en general? No he oído que exista el Día de la Mujer Estudiante, ni el Día de la Ama de Casa, ni el Día de la Niña. En la actualidad, las mujeres desempeñan un papel muy importante en diversos roles sociales. Su participación dentro de la toma de decisiones ha tomado fuerza en los últimos tiempos. No obstante, sus retos son cada vez mayores, pues si bien ha logrado tener voz, ahora tiene que demostrar que merece ser escuchada. Pues después de haber escuchado la nota de mi compañera Viridiana, a mí solo me gustaría mencionar que la mujer, esta lucha que tiene la mujer por ser respetada y valorada, pues ya tiene mucho tiempo. Podemos mencionar que la mujer tiempo atrás no se le permitía votar, así como tampoco se le permitía el poder asistir a estudiar, pues ya que sus padres les decían que no era necesario el ir a estudiar, ya que pues básicamente decían que la mujer solo servía para estar en su casa, para cuidar a los hijos, para hacer de comer, para y a otras cosas que los hombres quisieran, ¿no? Pero yo creo que se le, pues, ¿cómo les puedo explicar? Porque se me fue la palabra, pero yo creo que pues no se le daba ese valor de poder superarse como persona, poder salir adelante, poder tener una carrera en la cual ella pudiera desarrollarse profesionalmente y así de esta forma, pues no depender de un hombre y pues seguir sus propias reglas, ¿no? Bueno, eso sí, Andrea, realmente ahorita en la actualidad la participación de la mujer ha tenido muchísimos cambios, como lo que es el poder votar. También ha sobresalido educativamente en carreras que antes solamente el hombre podría desempeñar, como pues ya tenemos ahorita aviadoras, lo que son mecánicas y a veces hasta también astronautas y aeromosas, todo eso. O sea, realmente creo que la mujer ha desempeñado un buen papel ahora. También no sé si les ha tocado ver que pues realmente la mujer hasta maneja taxis y hasta lo que es camiones de transporte. La mujer también ahora está amparada por la ley, lo que ya se le castiga al hombre cuando golpea a la mujer. Entonces realmente creo que la mujer llevamos muchísima ventaja ahorita de lo que es a lo que era antes, ¿no? Entonces pues realmente creo que sí vamos muy muy bien y ojalá y sigamos así y le echemos muchísimas más ganas para seguir. Entonces realmente, Manolo, pues ¿tú qué piensas y opinas de esto? Así es, Blanca, que sí, como comentaba nuestra compañera Andrea y Blanca, yo opino que anteriormente la mujer no se valoraba mucho como hoy en día. Actualmente la mujer se desempeña mucho en varios ámbitos, como es la política, como es el deporte, como es la cultura, como es la economía. Creo que la mujer ha tomado un papel muy importante en la actualidad y pues se ve actualmente. Bueno, pues solo me resta pedirles que no se despeguen de su programa Voz de Venus. Vamos a un corte comercial y los seguimos esperando aquí. Say no, I say no, you say no, but I say no, no, no. ¿Te urge aprender inglés? No esperes más. Easy English School es la mejor opción. Inscríbete ahora y aprovecha nuestro 50% de descuento. Boulevard Adolfo López Mateos, 108 Poniente, 61-523-02, 61-616-02. Estás escuchando Voz de Venus. Regresamos. El equipo de Voz de Venus salió a las calles para conocer la opinión de la gente sobre el papel actual de la mujer y su capacidad de liderazgo. Y esto fue lo que nos contestaron. El papel de la mujer hoy en día es como multifacético. Creo que actualmente la mujer está retomando un valor que no, más bien se está concientizando, nunca se ha perdido, es que estamos como dormidas. Y ahora que ya entendemos lo valiosas que somos, puede ser por una cuestión de autoestima propia, que a nosotros nos sintamos mejor o que por fin la sociedad nos esté dando nuestro lugar, empezamos a ser personajes muy importantes en la vida social, de nuestro entorno cultural. Estamos ocupando puestos de trabajo que antes eran exclusivos para los hombres. Entonces creo que el papel actualmente de la mujer es un papel que está despuntando hacia algo mucho más exitoso, pero creo que por fin se puede hablar de una equidad de este género. El papel que desempeña considero que es muy bajo, inclusive un poco injusto. No estoy diciendo que esté bien, pero definitivamente es fácil. Y en cuanto a las capacidades, pues creo que a lo mejor esa pregunta ni siquiera hay que hacerla. Yo creo que para un puesto, el que está mejor preparado ya sea hombre o mujer. Y es lo mismo, o sea, tanto un hombre como una mujer están preparados para ello. Ariana Acevedo, para Voz de Venus. Voz de Venus es un programa abierto a todas las opiniones. Soy Viridiana Rincón y me da gusto que nos siga acompañando. En el sondeo nos pudimos dar cuenta que entre las mujeres nos echamos porras y que los hombres, pues no todos están convencidos del crecimiento de la mujer, tanto emocional como laboral. Emocional porque ya hemos tomado fuerza para decidir y laboral porque ya ocupamos puestos que antes no pensábamos tener y que tristemente no nos dejaban ejercer. Así que agradecemos sus opiniones, para nosotros de verdad que es importante escucharlas. Así es, Vika. Creo que las mujeres, el reto de convertirse en líderes de alguna organización es muy complicado, ya que tienen que enfrentarse a diversos retos, pero el más notorio creo que es el machismo. El mundo empresarial está marcado por una cultura machista en el que la mujer ha sido relegada a un segundo plano. Pero los tiempos, como mencionó Blanca, están cambiando. Por mencionar un porcentaje, más del 50% de los directivos son despedidos por no saber trabajar en equipo, interesarse por aspectos emocionales en su trabajo. La mujer, por el solo hecho de ser madre, puede desenvolver esta inteligencia emocional, saber escuchar, optimismo, humanismo y muchas capacidades para poder trabajar y dirigir. Y me gustaría escuchar la opinión de Manuel. Creo que el machismo ha disminuido un porcentaje importante en cuanto a lo que es este ámbito del machismo, porque en la actualidad creo que los hombres ya opinan, ya tienen que pedir la opinión a la mujer para tomar decisiones importantes, como en la casa, como en el trabajo y pues, en las actividades que se realizan a diario, ¿no? Y creo que el machismo ha disminuido un buen porcentaje en lo que era anteriormente. ¿Tú eres machista, Manolo? No, fíjate que yo sí, como que a mí me gustaría que una mujer gobernara México y no sé, sería interesante ver si la mujer puede con este papel tan importante. Muy interesante tu comentario, Emanuel, al igual que todos los que hemos escuchado, porque cada uno de ellos ha aportado algo diferente al tema y considero que todos van al mismo punto, es decir, existe esa conciencia del valor que tiene la mujer, de sus capacidades y de lo que ha logrado. Sin embargo, el ejercicio de esta conciencia aún nos cuesta mucho trabajo, quizás sea por desconocimiento, porque no sabemos qué le toca a cada quien. Pero este es un tema muy amplio y ya nos tocará analizar en otro programa qué es lo que nos corresponde a cada uno de los sectores en la sociedad, a nosotras como mujeres, a los hombres. Y bueno, pues este es mi comentario. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Andrea y pues no quisiera despedirme sin antes mencionar algo que para mí yo bueno, que creo yo que es muy importante y que la mujer tiene que tomar muy en cuenta, y es ese alimentar el alma, ¿no? Que el que te permite seguir adelante, el que te permite, el que te da la fuerza para tomar las decisiones, ese preocuparte por ti, lo que tú quieres, lo que deseas, lo que sueñas, lo que quieres alcanzar, y que no permitas que otras personas te bloqueen, que te quiten tus sueños. Y échale ganas, que no permitas que la gente te diga que no puedes, que no permitas que los hombres muchas veces como te quitan ese valor y te quitan esa capacidad de decidir y esa capacidad de creer que eres capaz de lograr todo lo que te propongas, hasta lo más pequeño, lo más pequeño. Nunca olviden alimentar su alma, nunca olviden tener bien cimentado el querernos, el apapacharnos cada vez que podamos, y para adelante, nunca para atrás, siempre para adelante. Así es, pues en mención a lo que hace Sandy, a mí me gustaría recomendar un libro. El libro se llama La Mujer Líder y es de Marta Romo. Este libro pretende dar un mensaje claro para aquellas mujeres que tienen todas las cualidades para ser líder, solo que no toman conciencia de sus habilidades. Nos falta poca conciencia y autoconocimiento, hace falta que nos conozcamos mejor. Y pues bueno, ahí queda la recomendación. Este libro fue publicado en marzo del 2008 y para aquellas mujeres que lo puedan conseguir sería muy bueno. Y pues ahí está mi recomendación. Ha sido un programa muy interesante, hemos escuchado diferentes posturas. Agradecemos su atención y nos escuchamos en la próxima emisión en su programa Voz de Venus. Bye bye. Debate, opiniones, entrevistas de ellas para la sociedad. Solo aquí en Voz de Venus. Hasta la próxima. En este tiempo de crisis, Tacos y Gordita Doña Sarita te ofrece el mejor servicio ajustándose a tu bolsillo. Se pone a tus órdenes en Avenida Lázaro Cárdenas 510, Colonia Las Flores. Tacos y Gorditas Doña Sarita. Come frutas y verduras. Claro, porque siempre que lleva a comer, como si fuera un extraño.